feliz. Tienes un año más. Feliz cumpleaños, feliz. Ya te queda un año menos para poderte morir. Y esa velita en la tarta te ilumina con su luz. Y esa velita en la tarta te ilumina con su luz. Será una rosa más sobre tu ataúd. Padres, un bonito pistolón. Te han regalado tus padres un bonito pistolón. Llegarás a enemigo público de la nación. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz. Te deseamos todos que tú seas muy feliz.